Para ti, madre querida. Esta canción es para ti, con todo mi corazón, con todo el amor que me nace. Porque tú más que nadie le pones ganas a la vida, porque tú más que nadie eres todo para mí. Es para ti, con todo mi corazón, con todo el amor que me nace. Porque tú más que nadie le pones ganas a la vida. Porque tú más que nadie eres todo para mí. Porque las madres queridas son una estrella en el cielo. Mujer emprendedora, no hay quien iguale. Besos y abrazos de todos los años, tus besos y abrazos, el amor a tus hijos. A ti, mujer, luz de la vida. A ti, mujer, flor del amor. Lluvia de miel, primavera bendita, solo existe una. Queridas, son una estrella en el cielo. Mujer emprendedora, no hay quien iguale. Tus besos y abrazos de todos los años. Tus besos y abrazos, el amor a